deja de cojo, se viene la felicidad. Tenés que meterle para adentro felicidad. Cuando sople cualquier viento, mete para adentro felicidad. Al frío o al calor, al error, hay que meter pa' dentro felicidad. Sonríele a una noche desolada, métale pa' dentro felicidad, sí, pa' dentro suyo felicidad. Al que insulta, al que tenemos que matar, al que tomamos, al que no conocemos, métase en la cabeza que hay que meter adentro felicidad, sí, felicidad, sí, felicidad, sí, felicidad. Pa' dentro, me da felicidad, pa' dentro, felicidad, pa' dentro, que tiene que entrar en lo profundo del conocimiento, de la cabeza a los pies. Si no llega, si no está respetado, si está perdido, si está desolado o por cualquier lado, si esta noche no es la suya, lo hay que hacer, hay que inventarlo. Métase todo pa' dentro como felicidad, por los poros felicidad, por los oídos, por las orejas, de la cabeza a los pies. Vamos a vivir feliz, esa es la meta de la vida. Felicidad ayuda cuando entre nosotros, por todos lados, nos entre esta canción que pretende ser un ejemplo de que puede entrar la felicidad, la felicidad. Vamos, entre, entre, entre, entre, entre, entre, dentro mí, entre, entre, entre, para mí, entre, entre, entre, felicidad, entre, entre, entre, dentro mí, entre, entre, entre, felicidad, entre, entre, entre, en mi corazón, entre y no se va, ya nunca más, entre, dentro mío, felicidad. Entra y no se va por ahí. Entra dentro mi felicidad. Entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra. Deja entrar la felicidad. Deja entrar, deja entrar, deja entrar en mi felicidad. Na, na, na, na, na, na, na. Aunque pase lo peor, deja entrar la felicidad.